familiares de víctimas de la inundación del 2 y el 3 de abril. Estamos juntos con asambleas y ahora se empezaron a acercar algunos militantes de partidos sociales y de partidos políticos, movimientos sociales y de partidos políticos. Y bueno, la idea un poco es, armamos este teatro con el lema de Basta de Teatro, y vamos a estar acá, van a cantar unos chicos canciones de protesta que se acercaron voluntariamente a ofrecerse para cantar, y después, bueno, después vamos a leer el petitorio que hacemos todos los meses, este mes, aclarando e incluyendo la consigna de que no queremos el aumento de la tasa Zoom, porque bueno, uh-huh, venimos pagando todavía la inundación. Bueno, nosotros algunos nos llevamos la peor parte de perder un familiar y además inundarnos, así que seguimos con ese reclamo junto con el de las obras y obviamente el de la tasa Zoom. Así que se va a leer el petitorio, después, como todas las marchas, se va a leer el listado de las víctimas y después marcharemos hacia Gobernación y de ahí la descentralización de la marcha. Bien, Sofía, vos, sí, ¿de qué barrio sos? Yo en Castelli, por la zona de Castelli, y mi abuela falleció en La Loma. Ajá. Así que estamos familiares de víctima, tiene eso, es una organización que cubre muchos barrios de la ciudad de La Plata. Bien, y para recordarlo y un poco también relacionándolo con lo que es la consigna de la marcha de hoy, que es Basta, sí, de Teatro, sí, ustedes como víctimas de las inundaciones, ¿a qué ayuda estatal pudieron acceder desde el día de la catástrofe hasta hoy? En realidad, bueno, aclaro una cosa, que nosotros nos consideramos damnificados. Víctimas son las víctimas fatales. Bien. Nosotros consideramos, es una cosa semántica, pero que bueno. No, está bien aclararlo. Queremos que se empiece a aclarar un poco eso para marcar las diferencias. Nosotros ayuda estatal ninguna, digo, ni de familiares, ni las distintas asambleas, ni los distintos ciudadanos. Seguimos en la misma del 2 y del 3 de abril. Seguimos en la desidia de que el gobierno municipal y provincial no nos hizo presente de ninguna forma. Y bueno, justamente lo que vos decías, el Basta de Teatro tiene que ver un poco con eso, ¿no? Las caras del drama y de la comedia que se nos siguen riendo porque nos ocultan el número de víctimas, se nos siguen riendo y haciendo un teatro con el tema de las obras. Bueno, vivimos las cuestiones electorales a fines del año pasado, mismo lo del Consejo Deliberante, así que relacionar el teatro con eso. Nosotros en el comunicado que vamos a leer aclaramos que nosotros, como ciudadanos, el teatro es un hecho artístico y nosotros no estamos en contra de eso, pero bueno, se entiende que lo usamos de manera simbólica y irónica para retratar un poco lo que está haciendo el gobierno municipal y provincial, no solo con los familiares de víctimas, sino con las asambleas y todos los ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Sí, y calculo también que dentro de esto de hablar del Basta de Teatro tiene que ver también con las obras que se han iniciado, se han licitado en estos primeros, en estas primeras semanas del año, y se ha dicho desde el oficialismo que va a tener participación activa como contralor o como observatorio de parte de los vecinos. ¿Ustedes, sí, tienen alguna opinión respecto a eso? ¿Los han convocado a hacer una observación del curso de las obras? Oficialmente a nosotros no nos ha llegado nada, digamos, de alguna participación. Espero que se haga. Digo, nosotros, insisto, oficialmente no recibimos nada, esperamos que se haga, pero bueno, porque en este tipo de cosas hay que estar mordiéndole los talones. Porque es así, digo, si nos remontamos a la historia, las obras se tenían que hacer no en este gobierno, sino que en gestiones anteriores, y no se siguieron haciendo. Así que nosotros, se liciten, no se liciten, nos llamen o no nos llamen, vamos a estar ahí presente, porque esto puede volver a ocurrir, lamentablemente, porque digo, no solo las condiciones climáticas las que han cambiado, el código de ordenamiento mismo. Entonces nosotros, junto con las asambleas y el apoyo de los ciudadanos que se quieran ir acercando, movimientos sociales y partidos políticos, tenemos que estar cerca para ver qué van a hacer, porque es para todos.